Así que vamos a pasar entonces a Sonic Adventure y os cuento cómo ha sido mi experiencia con él. Pues no sé vosotros cómo viviríais aquellos tiempos del lanzamiento de Dreamcast y Sonic Adventure, pero para mí fue, y sin tenerla, un putísimo evento. O sea, yo era el juego que necesitaba, no es que lo quisiera, es que lo necesitaba y no pude jugarlo nunca, hasta muchísimos años después. Es decir, de poder probarlo y de que funcionase guay, pero hablo un montón de años después, ¿eh? Estoy hablando a lo mejor 2010 o por ahí. Bueno, el 8 ya lo probé con la Dreamcast, pero en ese momento, no sé, fue como que no le di, ¿vale? Lo probé y lo vi ya como, he llegado tarde a esto, ya es uno de esos que perderé y que no jugaré y tal. Y luego tiempo después, pues eso, lo pruebas un poco con la intención de decir, buah, voy a intentar reconectar con eso, pero es en plan, buah, es que pasa cada vez más tiempo y más tosco se hace. Pero llegó un punto en que dije, me cago en Dios, que yo quiero probar esto, quiero jugarlo y quiero verlo bien y ver realmente de qué se trata, ¿no? Y ha sido ahora, a finales de 2024, cuando he jugado y completado Sonic Adventure. Para mí fue eso, o sea, un evento y era como el siguiente salto, o sea, cuando iba a salir Dreamcast y con Sonic Adventure fue como... El techo técnico que se mostró, yo decía, guau, estos son los mejores gráficos que yo he visto en mi putísima vida. Y todo. Y recuerdo el día en que lo vi por primera vez en movimiento, que fue en su día, obviamente ha pasado tiempo, cuando mi tía se fue de casa con su novio, que hoy en día son mi tío, vamos, el padre de mis primos, o sea, siguen ahí, vamos. Pues cuando fui allí, fui a su casa por primera vez y llego y me veo que tiene una tele de tubo panorámica, que yo no había visto eso en mi puta vida, y fue en plan, pero esto qué coño es, una Dreamcast, y me pone el Sonic Adventure, y yo ahí en ese momento fue explosión craneal, o sea, fue decir, esta mierda, esto es la meta en la vida. Es decir, yo quiero una puta Dreamcast. Sí. Claro, yo ahí estoy hablando de que tendría, pues, si el juego salió a finales del 99, yo esto no sé si sería ahí exactamente o primeros del 2000, pero la Dreamcast estaba bien viva, ¿vale? Y vamos, era eso, yo tenía mi Nintendo 64 y tal, pero era como, yo quiero y necesito esta mierda. Y pedirla y tal, y comprármela, y la quiero y no sé qué, y ir al game y verla. Y yo no saber lo que está pasando paralelamente, pero de pronto decir, pero mira, si la venden a 100 euros con 6 juegos, el teclado, el ratón, el no sé qué, si es que está barata. Que no, que no sé qué, más consolas no, que ya tienen muchas, tal. Y tenía la 64 y la Play 1. Y era en plan, y por ninguna habían pagado mis padres, que encima una me la regaló mi tío, porque se compró la 2, y la otra era la 64 que me tocó con los batidos, ok. Encima no habían pagado por ellas, pero no, que tenía muchas. Bueno, así eran las cosas. Pero tu tío que te puso la intro, ¿no? No. Me puso el juego, pero yo vi la intro. La intro es para flipar, o sea, la intro con la intro. La ballena es, vamos. No, bueno, ni la ballena. Pero solamente eso, es que verte a Sonic en una ciudad tan hiperrealista para la época, con la ola, el agua, cómo se comportaba. Pero ya no eso. Eso incluso posterior, la intro en CGI de Chaos, saliendo todo ese agua, ese puto tsunami que destruye la ciudad, con unos gráficos de la hostia, Sonic que no se le ve, que va como corriendo por el bosque y dices, hostia, ¿eso qué es? Ese es Sonic tal. Y de pronto aparece ahí la música de Open Your Heart, te corres en la... O sea, no me salía ahí aún nada, pero yo me corrí, seguro. O sea, eso fue la puta hostia. Y esa intro y esta canción siguen siendo topísimo. Tú eso lo ves y es que aunque sea... Aunque hayan pasado casi 30 años, es que la polla. O sea, y lo dicho, cuando estaba tan barata que yo decía... No sabía qué estaba pasando porque era tan barata, pero era en plan comprármela. Pero claro, la realidad era que paralelamente estaba tan barata porque eso estaba ya muerto, ¿no? Yo de que todo eso pasó, pues no me enteré hasta tiempo después, pero bueno. 2001. Claro, la cuestión es esa, ¿no? Sonic Adventure para mí es uno de esos juegos evento en plan de que dices, pero esta maravilla, estamos evolucionando, ¿no? Era cuando había un salto, pasaba una generación y era como, madre mía, sí, todo lo anterior ya no vale, es puta mierda, porque mira esto, joder, mira esto. Claro. O sea, y bueno, y ya efectivamente la primera pantalla de la playa, la orca, tal, Sonic hablando, Tails hablando, o sea, era la música que sonaba a música... instrumentos reales, no había MIDI, no había hostia, era en plan, pero ¿qué cojones han hecho aquí? Vale, pues todo lo que en ese momento flipas... Una sacada, por parte de Seba. Claro, claro, fue, pero una sacada de rabo era antológica. Ahora o nunca era. Claro. Era la carta, la única que jugaban ya. El problema... Es que tú te ves al Mario Gorras y vale, es la polla, es para mí de los mejores juegos que se han hecho jamás, pero en el salto... En comparación a la época, no tenía nada que ver. A ver, es el momento y el lugar. En esa época estaba la Play y la Nintendo 64, o sea que... Claro, es el momento y el lugar. Casi el doble. Tú con Mario 64, que vino antes, obviamente, claro que fue exactamente ese salto. Pero esto era como ver, vale, estamos en Mario 64, pero mira esto. O sea, ya era como... Sí. No pasábamos al fotorrealismo, pero era como ese aumento de gráficos de la nueva generación que dice, ¡buah! Bueno, no pasabas al fotorrealismo, pero en la época lo era. Para ti sí. Y se hablaba tal cual. De fotorrealismo, que una polla. Tal cual. Pero se hablaba así. En la época tú veías esa ciudad y aunque el agua sí que había ahí algo, pero al principio cuando ves la laguna con la ciudad de fondo y dices, claro, esto es una película. Pero era mejor el agua que la del Mario 64, que es a lo que vamos, ¿no? Era como... Totalmente. El salto totalmente. Está ahí, claro. Y es eso, ¿no? El problema, como digo, vale, estamos en el 99, se nos caen los cojones al suelo... Pero estamos en 2025. Salió en el 98, salió en Japón. Claro, por eso digo, pero aquí llego más tarde. Lo que digo, se te caen los ojos en el suelo, pero ahora también, pero por lo contrario. Y es porque realmente lo que en ese momento era la polla, en este momento es un juego que ha envejecido muy mal. Las cosas como son, ¿vale? El juego ha envejecido muy mal, eso no se puede negar. Pero bueno, es de lo que vamos a hablar aquí hoy. Lo que antes quiero hablaros es que, efectivamente, como ha pasado tanto tiempo, pues han salido distintas versiones. Y es algo de lo que tenemos que hablar. Entonces, la original de Dreamcast es verdad que iba a 30 FPS, pero tenía los gráficos más consistentes y más detallados que ninguna otra versión. Todo era mucho más cohesivo, todo era transiciones suaves. O sea, era la versión nativa, era la mejor versión realmente. Y es algo que yo, buscando info en plan, mejor lugar para jugar a Sonic, y te dicen el DX con mods, ¿vale? En PC. Pero siempre decían, pero no se va a ver nunca como el original de Dreamcast. Y es verdad. Y es que tú te pones el original de Dreamcast y se ve de la hostia. Y no solo se ve de la hostia, se controla de la hostia con el mando original. Es mucho más pulido el control y una mejor respuesta. Eso es verdad. Mira la pantalla esta donde él va en un cochecito de choque. Sí, o sea... Es una pasada, tío. Luego... Una pasada como se controla, ¿eh? Sí. Luego salió la DX, cuando Sega se fue a tomar por culo... Esa es la que jugué yo de niño y era regulera, ¿eh? Te lo digo así. Vale, es que eso es a lo que vamos. Sale la DX, el primer port, obviamente, que solo sale en GameCube, de hecho. Sonic Adventure se porteó a GameCube únicamente, por algún motivo. Y claro, sí, es decir... iba a 60 FPS, qué guapo, ¿no? Mucho más estable, las cosas como son, eso es verdad. Y he de decir que se controla también muy bien y que se ve muy bien. O sea, se ve cojonudo, porque yo había leído, es que la versión de GameCube, tanto del 1 como del 2, pierde efectos gráficos, sombras, la iluminación es una mierda, tal. Y es verdad, los pones cara a cara y no se ve tan bien. Pero se sigue viendo muy bien la DX de GameCube, sobre todo, obviamente, en un CRT. O sea, estuve jugando y dije, ¡buah, pues está que te cagas, joder! No lo veo tan desastroso como dicen. Sí que es verdad que la crítica es esa, ¿no? Que los efectos gráficos, lo que he dicho, y que el control no era tan pulido. Pero personalmente, lo poquito que lo probé, se controla mucho mejor que como yo lo jugué en PC. Eso lo garantizo. Además, claro, la mayoría de gente, como yo acabo de hacer, cuando dice DX, no está hablando de la versión de GameCube. No. De la versión de PC. Yo estoy hablando de la versión original de GameCube, ¿vale? La de GameCube, además, no tomaba las físicas del Sonic Adventure 2 de Dreamcast. No lo sé. No te lo puedo decir porque a tanto no llego. Lo que sí que te puedo decir es que fue tanto ese o no sé si el 2 de GameCube fueron, creo, de los third party más vendidos de GameCube. O sea, fue realmente una explosión en GameCube esos juegos. Y donde además salió primero el 2 antes que el 1 en GameCube, me parece. No lo sé, no lo sé. Lo tengo aquí. Puedo ver en la parte de atrás los años. El 2 salió en 2001 y el 1 en 2003, efectivamente. Pues me cuadra lo que estás diciendo, ¿eh? Me cuadraría lo que estás diciendo. Así que sí que puede ser perfectamente. Pero vamos, la realidad es esa, que el 1 en GameCube todavía se ve muy bien. Vale, ¿cuál es el problema? Pasamos a, obviamente, consolas posteriores. Y estamos hablando de que sale en Xbox 360 y Play 3, y de ahí después en PC, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues aquí sí que hay problemas. Todo lo que se criticaba, ¿por qué? Porque era un port del port, es decir, de la versión de X de GameCube. ¿Pero qué pasa? Pues que aparte de todos los problemas, entre comillas, que pudiera tener la versión de GameCube, pues estas versiones lo multiplicaban, ¿vale? Y sí que es verdad que para muchos son las peores versiones que hay. No puedo hablar de la de 360, que por cierto existe en físico en la Dreamcast Collection y que por cierto es retrocompatible con Series X. Pero bueno, tú Retro sí que lo estuviste jugando ahí, dijiste que como que no era tan tan malo, ¿no? En Play 3 lo jugué, sí. Ah, en Play 3. Iba bien, tampoco vi nada raro. Claro, a lo mejor el problema está en compararlo con las otras, pero bueno. La cosa es, en PC, con mods, se arreglan cosas, ¿vale? Y la gente decía que la versión de PC con mods era la mejor y es como yo me decanté, lo tenía ahí de hace años y dijo, pues venga, vamos a jugarlo aquí. Vale, pero ¿qué pasa? Por muchos mods que le pongas, eso no hay quien lo salve. Es decir, es una versión que se ve demasiado... Los gráficos se ven demasiado bien para ser un juego tan antiguo que necesitaba de esas imperfecciones e idiosincrasia de la época y de pantallas antiguas para que todo eso quedase camuflado y quedase como más cohesivo. Eso le pasa a la versión nueva de esta de con Nvidia RTX Remix, que juegas a ella y dices, ah, sí, veo las cosas mejor, pero no. Claro, no. Ese es el problema a nivel técnico, y sí, mods que restauran los modelos originales, tal, lo que tú quieras, pero lo que sí que no salva, porque lo técnico al final tampoco me ha escamado, estoy por supuesto al tanto de que es un juego del 98, pero lo que sí que me ha escamado ha sido el control. Lo he jugado con un mando de One y es muy impreciso, es decir, pero las muchísimo, cámaras. Porque, no, el control, el personaje se va... cuando vas corriendo rápido por los laterales es que se va. No, la versión después de haber puesto y tras tener el juego pasado en PC y ponerme la de Dreamcast o incluso la de GameCube, está a años luz las de Dreamcast y GameCube, sinceramente. Así que personalmente, siempre, obviamente, si se puede jugar a la de Dreamcast y si no a la de GameCube, que no pasa nada dentro de lo malo. Ya. Yeah. Pero para mí es la recomendación que os hago. Está bueno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta ya un poco, claro, dónde jugarlo, vamos a hablar en sí del título. ¿Y qué fue Sonic Adventure? Pues después de saltarse Sega Saturn, Adventure fue la primera gran aventura de Sonic en 3D por completo, ¿no? Nada que ver con el Sonic 3D que salió para Mega Drive y luego Saturn y también PC, que al final era el 3D que se decía en la época, vista isométrica, modelos prerenderizados, pero no era 3D como tal. Este sí, Sonic Adventure lo era. Y... realmente, fijaos si fue importante que fue la base sobre la que todos los juegos de Sonic que han venido después han trabajado y han ido puliendo poco a poco. Entonces, hablando del gameplay en sí... 360. ¿Cuál? El maravilloso Sonic en la edición, ese que salió en 360. Ah, el de 2006, sí. Bueno, lo que, tengo y que en este ejercicio que estoy haciendo de jugar a todos los Sonics lo voy a jugar, por supuesto. ¿Has probado en el DX romper el juego con la estatua? ¿Cuál? Hay un punto que tú puedes romper el juego cogiendo una estatua de un señor que es calvo y lo vas moviendo de posición y terminas jugando a las pantallas con Knuckles, por ejemplo, con Tails o con Amy. Puedes jugar las pantallas típicas, o sea, las exclusivas de Sonic en el DX, porque había un bug o un error de programación. Y podías hacer una serie de cosas que rompías el juego. No sé. Había si... coleccionables y cosas en el DX. Igual eso era... No. Cogías una estatua de un señor. Ahora no recuerdo exactamente porque yo tampoco... O sea, eso sí que lo vi en un vídeo por ahí perdido. Y lo movías de posición, jugabas con uno con otro y podías hacer una serie de cosas que te saltabas... Me creo... Rompías el juego, vamos. O sea, me creo que pasen cosas así de raras porque luego voy a comentar temas y es que es así. Es muy poco intuitivo y es muy de buscarte la vida y dar vueltas y tal. Y seguramente, y de coger objetos random que dices, ¿qué hago con esto? Y el cogerlo... como que la, hasta da la sensación de que la física del personaje cambia o se hace más raro. O sea, me creo que parte de romper el juego cogiendo objetos pueda ser porque es que, ya digo, se siente así de extraño. Pero respecto al gameplay en sí, a ver, no es que sea malo. Y de hecho, para ser de la época, es hasta, pues obviamente, dentro de lo que es Sonic, muy rápido. Responde bien, lo dicho. Es que probándolo luego en Dreamcast y tal, es que responde bien, es que se juega de puta madre. Pero empecé, como digo, me ha penalizado mucho. Sigue siendo algo impreciso, pero bueno, se juega bien, ¿vale? Y la cámara es verdad que te juega malas pasadas, pero porque es principalmente fija, ¿vale? Pero bueno, tampoco ha sido lo que más me haya roto las pelotas, ¿vale? Lo que más quizás me ha roto las pelotas en parte ha sido la mezcla de diseño de niveles con la cámara, con los controles imprecisos, y yo creo que ha sido una mezcla de catastróficas desdichas, por así decirlo. Cosas que, yo qué sé, que con meras o sea, meras mejoras de calidad de vida, que obviamente a nivel de diseño posteriormente podrían haber sido fácilmente implementadas, se hacían súper jodidas. Aquí a lo mejor, pues eso, se hacen más complicadas por eso, ¿no? Por decir, las partes de pescar con el puto Big the Cat es en plan, ¿pero por qué hacéis tan difícil un juego de pesca, tío? Es que no entiendo por qué, pero bueno. Es un juego muy superado. Bueno, el robot fue de las partes más chulas para mí. Fue de las partes más gustosas a nivel juego, sinceramente. Pero es lo que digo, está muy superado, es un juego muy superado. Es que incluso... he empezado ya Sonic Adventure 2 y hostia, qué gozada, qué putísimo cambio. Y entiendo perfectamente que para muchos siga siendo su favorito a nivel controles y tal. Porque básicamente en media hora que he jugado, 45 minutos, ya he visto una variedad de situaciones que lo flipas. Y joder, es muy superior obviamente. Pero bueno, tenedlo en cuenta. Ves la pantalla de Knuckles, ese es un auténtico coñazo. Yo qué sé, ya llegaremos. Cuando llegues verás, ya me lo contarás. Básicamente sí. A ver qué tal. Por otro lado, a nivel gráfico, pues como digo, sí, en su día era un puto pepino, a día de hoy, pues se siente que está bien, pero como digo, es más problema artístico de esa cohesión técnica entre jugarlo, obviamente, en un CRT a baja resolución, pero pensado para ello, que se ve todo súper bien, a ponértelo en PC con unos gráficos... pues eso, con un aliasing de la hostia. O sea, al contrario, todo súper recto, todo súper bien, pero que parte de eso rompe y te hace ver como, pero si esto eran cuatro polígonos de mierda, que claro, te saca, ¿no? El problema es ese, al perder las imperfecciones, canta demasiado. Es el problema de jugarlo en PC. Pero bueno, como digo, a nivel gráfico tú te lo sigues poniendo en esas versiones y sigue teniendo efectos chulos y todo está muy bien y se ve muy bien. O sea, si es que es eso. Es un juego que obviamente... te retrotraes a esa época, lo que decía antes Hansler con el Another World, y en ese momento, pues como estamos hablando, te parece cojonudo. Pero eso, empecé a rascar más que otra cosa. Y de la banda sonora, la música, o sea, los efectos de sonido, pues sigue teniendo efectos de sonido míticos. La banda sonora es que es cojonuda, es muy buena. Eso sí que es verdad, pero es que ¿cuándo ha fallado Sonic en eso? Sega en las músicas no falla. Pero en ningún apartado. Es impecable. No puedo decir nada malo. De hecho, hay un punto que también es, como decimos, muy hijo de su época. En el punto en el que cada personaje tiene su propio tema musical, ¿no? Y son temas como que te van del rollito de lo que pueda ser el personaje. Por ejemplo, Knuckles tiene una especie de rap que la primera vez que lo escuché, nunca lo había oído dentro del juego. Lo escuché por ahí, en plan, en un TikTok o en YouTube. Y era un rap así, en plan, my name is Knuckles, no sé qué, Knuckles. Y está todo el rato así. Y yo, sí, sí, así de ese palo. Y yo pensaba que eso era una coña que habría hecho alguien. Pero de pronto estoy jugando, llego a la parte de Knuckles y empieza a sonar la canción, la de... dun, dun, dun, dun. I am Knuckles, no sé qué. Y yo, hostia, que esto es del juego. O sea, es eso. Tiene partes que dices, es hijo de su época, pero aún así es un buen tema. Le pega bien al personaje y al resto del juego. Y es que está guapo, cada personaje, todos tienen su rollito y está muy bien ambientado. ¿Y por qué digo esto del personaje? Pues porque, claro, la historia está separada en 6 episodios donde básicamente en cada uno manejamos a cada uno de los personajes en una historia distinta, pero conjunta, viendo los puntos de vista de lo que pasa en general, pero por separado. Entonces, sí que es verdad que hay partes o personajes en común donde vamos a repetir niveles o cinemáticas tal cual, y otro donde la cosa cambia bastante con situaciones exclusivas y eso. Pero sí que es verdad que para pasárselo al 100%, o sea, tú te pasas la parte de Sonic y tú no te has pasado Sonic Adventure. Te tienes que pasar el juego con los 6 personajes más el secreto, que es el final verdadero, ¿vale? Así que el juego dura su... no sabría decir cuándo, a lo mejor 10, 12 horas y tal. Pero claro, eso también teniendo en cuenta que sabes a lo que estás haciendo o no te pierdes demasiado, porque es que es muy poco guiado. Es decir, va a haber momentos donde vais a estar perdidísimos, porque ¿cómo está esto separado? Pues en resumidas cuentas, es una estructura donde hay varias partes de mundo hub, por así decirlo, que lo llaman Adventure Field, donde vamos entrando a las Action Stage, ¿vale? Que son los actos de toda la vida. Y entre medias, pues vamos viendo cinemáticas, teniendo combates con jefes, cinemáticas de los dos palos, por cierto, tanto con gráficos in-game como con CGI de estos flama. Con gráficos que se superponen al CGI, rollo Final Fantasy VII. Y la cosa es esa, ¿no? Nos vamos moviendo por ahí, pero claro, tenemos varios hubs y la cuestión está en que son grandes y a veces no te queda claro qué tienes que hacer. Sí que es verdad que hay un par de zonas en Station Square, que es al principio, o en Mystic Ruins, que al lado de la estación de tren hay un orbe rojo que tú lo tocas y te dice, quizás deberías ir a no sé dónde, o Knuckles está esperándote no sé dónde, y tú vas y vale, lo encuentras. Pero hay veces que no es tan guiado y te puedes perder un poco. Entonces, dicho esto, no voy a negar que en alguna ocasión me he puesto algún gameplay en plan, tío, ¿qué coño tengo que hacer? ¿A dónde tengo que ir? Porque esto no lo encuentro. Así que bueno, no pasa nada, no seas menos macho por ello, pero es algo que tenéis que asumir, que es un juego de estos de antaño de... pues eso, te doy leves pistas, pero búscate la vida y ya triggerea la cosa en concreta. Claro, o como te vas a ir de punta a punta, pues te fastidia un huevo. Bueno, pero como corren tanto, llegas pronto, ¿sabes? Pero aún así es una tocada de huevos. Porque pues hay partes, como por ejemplo, hay un bosque en las Mystic Ruins, en la parte profunda, en la que hay una selva espesa, en la que es como una especie de laberinto. Y claro, o partes en las que tienes que mover como una especie de orbes o de cosas, de objetos, de un lado a otro, que dices, ¿y a dónde coño va esto? Y vas a dar más vueltas que un tonto. Entonces, esa es la cuestión. Lo bueno, el juego tiene como una especie de insignias que vas cogiendo al hacer cosas en el juego en sí, al pasarte partes canónicas, pero luego también es verdad que hay insignias escondidas por el escenario, y si las quieres todas, prepárate porque hay algunas jodidas y rebuscadas, pero bueno. Lo bueno, bueno, entre comillas, según se vea, este no es un juego en el que haya que conseguir las Chaos Emeralds, ¿vale? Porque forman parte del lore, de la historia, de la narrativa en sí, y vas a ver cómo las consigues, las pierdes, las roba, Chaos las absorbe, tal cual. Así que realmente no es algo de lo que te tengas que preocupar. Es decir, el pasarte el juego no depende, como en algunos Sonic clásicos, de, para ver el final bueno, conseguir todas las esferas, o sea, las Chaos Emeralds, ¿no? Como en el anterior retro que comentaba que para el 1, el Sonic 1, sí que había que hacer esto. No es el caso. ¿Cómo te acaba de traicionar el cerebro? ¿Por? Coño, las esferas del dragón y las putas Chaos Emeralds y demás, es que es copia 1-1. Sí, bueno, por eso he dicho las Chaos. Por ahí va la cosa, efectivamente. Pues eso, luego la parte de... luego sale de Super Sonic, sí. Correcto. La historia en sí, ¿vale? Es verdad que en este punto, y obviamente lo permite lo técnico, pues la historia está más desarrollada y es más profunda que en otros juegos, pero aún así no tiene una narrativa perfecta ni muchísimo menos. Es muy dispersa, y esto de tener los 6 personajes y cada uno estar viendo un punto de vista distinto, muchas veces dices, no sé si esto ha pasado antes de esto o de lo otro, pero bueno, entre comillas es lo de menos, ¿vale? Lo que pasa es que mucha gente, y esto lo vais a ver si buscáis de los juegos, siguen teniendo a estos títulos, al 1, a Sonic Adventure 1 y 2, como los mejores de la saga, pero yo creo que ahí, porque obviamente lo dejan admitido, les aplica el factor nostalgia, porque honestamente han sido muy superados. Es verdad que a lo mejor no tienen una historia tan de seguida como estos, ¿no? Es decir, en los más nuevos son pantallas sueltas y que tienes Sonic Ultimate, sería algo parecido a ese tipo de guiado, pero es verdad que estos... Claro, también. Lo que pasa es que se lo tengo pendiente, claro. Hasta que no juegue el 2, no quiero ponerme al héroe. Ese sería el 3. Ese sería el 3, yo creo. Posiblemente, posiblemente. Entonces la cosa es esa, ¿no? La historia de Sonic Adventure la vais a ver un poco dispersa y que no vais a encontrar a lo mejor puntos de conexión, pero me refiero precisos. En esencia sí que está claro, ¿no? Porque en resumen es lo de siempre. En este caso, pues Eggman quiere las esmeraldas del caos, ¿vale? Para cargarse a Sonic. ¿Pero por qué? ¿Qué hace aquí en este caso? Pues bueno, rescata a una antigua criatura llamada Chaos, que es el bicho este acuático, al que va alimentando con las Chaos Emeralds. Y entonces con eso va evolucionando y aumentando su poder en nuevas formas hasta convertirse pues en la bestia y gigante esta y temible con base acuática que se ve en la intro, ¿no? Que la del tsunami y que luego ha salido en otros juegos posteriores como, si no recuerdo mal, Sonic Generations. Y por detrás, pues bueno, se involucran cosas de lore que se ha visto en las pelis de Sonic. Por cierto, me ha hecho gracia. Porque, no sé si recordáis, no sé si era exclusivamente en Sonic 2 o en la serie de Knuckles, que sale Knuckles con su maestro, el maestro Pachapacata o algo de eso, no me acuerdo el puto nombre. Pues sale de aquí. El búho. Bueno, el búho no sale aquí, exactamente. El búho, precisamente, en el último Chaigan Corps, sale en por la parte de Sonic en la ova de los 90 de Sonic, la de Metal Sonic. Pero aquí sale el maestro este de Knuckles, en la parte de la... Bueno, hay una parte en la que vas como a la civilización y toda la parte de los Echidnas, que son los protectores de la Master Chaos, no me acuerdo exactamente, la esmeralda gigantesca esta. Toda la civilización y la cultura de Angel Island y todo eso se ve aquí, ¿vale? O sea, parte del lore de las pelis también viene de Adventure. Y bueno, aparte de obviamente estar Sonic, Tails y Knuckles, pues vuelve Amy... que con Amy reaparecen los Flickies del Sonic 3D, los pajarillos esos, y se presenta a Big the Cat, el que va con la puta rana Froggy, y el robot creado por Eggman, que es E-102 Gamma. Y claro, según el personaje, pues tanto las pantallas a jugar como los actos que jugaremos, pues son de estilos distintos, aunque a veces se repiten, pero con distinta fórmula. Por ejemplo, con Sonic, pues lo típico que esperamos. Montañas rusas espectaculares, todo rápido, mezclado con plataformeo y demás. La jugabilidad Sonic, ¿vale? Del Sonic moderno. Tails. Este es repetir lo de Sonic, pero es decir, las mismas pantallas, pero en estas pantallas es una carrera contrarreloj donde debemos llegar al final antes que Sonic, ¿vale? Es eso. Pero con la jugabilidad de Tails, de las colas helicóptero y toda esta mierda. Luego, con Knuckles, sus pantallas son de encontrar trozos de esmeraldas perdidos por los niveles, ¿vale? Porque resulta que la esmeralda tocha de Knuckles, que está en la isla flotante, ha sido rota en mil pedazos y que se han disperso por las distintas pantallas y por eso la isla ha caído y tiene que recoger todos los fragmentos, unirlos para que la isla vuelva a subir, ¿no? A su zona y seguir protegiendo ahí por los tiempos de los tiempos la esmeralda maestra. Y las pantallas de Knuckles, pues eso, son encontrar esos trozos de esmeralda con la jugabilidad de Knuckles, esta que sale con los puños para adelante y va planeando y escalando por paredes y tal. Con Amy consiste todo en huir de un robot asesino que quiere matarla con su martillo, el martillo de Amy en mano, y el objetivo es, en pantallas más reducidas, huir en globo, localizar un globo que lo cogemos y nos hace huir de esa pantalla. Para mí, sin duda, la peor parte del puto juego. Una polla, no estoy de acuerdo. No lo aguanto. No, a mí me gustó. No estoy de acuerdo porque lo peor es Big the Cat. Big the Cat es una puta mierda. Consiste en que es el gato medio subnormal que va persiguiendo y tiene que rescatar a su rana Froggy. Y consiste básicamente en pantallas en las que te ponen un puto estanque y tienes que pescar a la puta rana con una jugabilidad de mierda. Poco intuitiva, imprecisa, hasta el punto que hay en los foros de Steam una guía de no sé cuántas páginas explicándote tips y cómo hacer y controlar de la mejor manera y más eficiente posible la puta caña de pescar para pasar lo más rápido esta parte que muchos coinciden que es la peor y coincido, sin duda, ¿eh? Pero vamos... Y luego, por último, estaría E-102 Gamma, que, siendo un robot, pues tenemos misiles, metralletas, tal, y tenemos que destruir a otros robots de nuestra serie que creó Eggman con estos misiles, y está muy guapo, porque vas con el puto robot pegando. Mira, tiro. Es lo que iba a decir. Pega cero en el juego, pero sí. Súper divertido. Tal cual. Vato follado, dispara que flipas, el autodisparo va muy bien y me pareció de las mejores partes, las cosas como son. Y luego, pues bueno, no voy a decir cómo ni qué, pero lo podéis imaginar, hay un último personaje secreto con el que haremos la lucha final y salvaremos al mundo, ¿no? Así que bueno, os podéis imaginar. Sí que es verdad que luego también hay bastantes minijuegos y extras, pero la verdad he pasado de ellos, ¿vale? Por ejemplo, está el tema del Jardín Chao, que en su día esto fue como la polla, ¿no? Porque Visual Memory. Claro, con la Visual Memory de la Dreamcast metías ahí los datos y de los chaos que interconectabas con otras Visual Memories y eran los putos Tamagotchis que estaban a tope en esos tiempos. Me dio un autismo con esta mierda de niño, pero un autismo, o sea, todo al máximo nivel. Creo que es literalmente la parte en la que más horas he pasado el putísimo juego. No estoy de coña. Pues yo ni la he tocado, honestamente. Pero sí, así está la cuestión. Luego también había, por ejemplo, en el Adventure, pues tenían la conexión con los Sonic de GBA y así, ¿vale? Y aparte, también tenía juegos de clásicos de Game Gear emulados que desbloqueabas. Pero bueno, ya digo, en esencia, esto es Sonic Adventure. Es un juego que no ha envejecido muy bien, pero que si os ponéis en esa situación y os gusta Sonic y queréis ver el juego mítico que marcó una época y que para muchos sigue siendo de lo mejor de la franquicia, os recomiendo, si podéis darle eso en sus versiones más antiguas tipo Dreamcast o GameCube, pura experiencia retro, la verdad. No sé, a mí me gusta, en el fondo me ha gustado, la verdad. Me ha supuesto un reto contra mí mismo de decir, joder, qué duro es esta mierda, pero es que quiero jugarlo y quiero verlo, y al final me lo he pasado bien. Pero sí que es verdad que es duro, tenerlo en cuenta y, en fin, ahí queda eso. No sé, veo que sí que lo habéis jugado. ¿Qué os parece, brevemente, Sonic Adventure? Yo es el Sonic que más veces me he pasado. Hostia. No estoy ni de broma. Porque de niño, ¿vale, de niño pero por los Tamagotchi. Básicamente, cuando era niño yo no jugaba a Sonic. Casi, yo no tenía consolas de Mega Drive y demás. La tenían mis primos y amigos y demás. Pero este estaba en PC. Y yo tenía un buen PC, con lo cual me descargué este puto juego y le eché una cantidad de horas ridícula y estúpida. Sí, he dicho antes que salió para Steam después de las versiones HD, pero hubo una versión de X original de PC, que yo la recuerdo que la vendían, vamos, sí, kioscos, sí, sí. Carrefour, todo esto. Objetivamente horrorosa. Pero era el único Sonic que yo tenía y me gustó mucho, con lo cual le di una cantidad de horas ridícula. Más gente ha jugado a Sonic Adventure a lo largo de la historia en todas las consolas menos en la original, que fue la Dreamcast, por desgracia. Vale, yo no. Yo lo jugué de salida en Dreamcast. Buah, sí, tuvo que ser compré, eso. Lo compré de salida y todo. En la época. Y lo compré de salida, o sea, vamos, me compré la consola y el juego y todo. Madre mía. Con esta y las revistas, aquellas carísimas, ¿te acuerdas? La revista de Dreamcast, la sí, original. También las tengo todas, con las demos, todas. Buah, Dreamcast, yo me compré las primeras revistas soñando con tener la Dreamcast, pero no, me la compré de segunda mano muchísimos años después. Yo recuerdo la Juegos y CIA, no sé si la recordáis, pero ahí sí. Hacían como análisis previos de lo que se viene con esta máquina y hacían reportajes, recuerdo el de la Dreamcast y ese número para mí era... Es que lo releía yo solo constantemente en plan, algún día la tendré, ya. Nunca llegó. Y también el de la Xbox, de la primera. Sí. Pero pues, retro. Yo me enteré gracias a una revista que se llamaba Loading, la descontinuación de la Dreamcast con un breve artículo que pusieron ellos. Hostia. Donde hacían hincapié de pues lo del tema de la piratería, lo de la utopía, que la terminó de matar eso y que dejaron de fabricarla y lo de pues eso. Una pena. Bueno, ya te digo, yo me la compré de salida, la disfruté como un enano y el juego pues me lo pasé bien, me hice al 100% y vamos. No recordaba nada negativo. También es verdad que no lo he tocado muchas veces, más allá de jugar unas partidas de una hora o más. El tema es ese, pero ponértelo bueno. Hoy en día y decir, uff, es lo que creo que te podría pasar a ti o a muchos que a lo mejor lo disfrutaron en la época o que no lo han tocado. En su día fue la hostia. En su día fue una hostia, la hostia, chaval. Dreamcast en general, vamos. O sea, tú, no solo Sonic, ver el Soul Calibur, ver, yo qué sé, el de Ferrari, el Sega Rally, es que había años luz en comparación de lo que había en esa época, que era Nintendo 64 y Play. Es que veías eso y decías, madre mía, vaya pedazo de salto. Era donde... Y con el Sonic, pues ocurrió lo mismo. Era donde los multiplataformas, cuando salían en Dreamcast, era la mejor versión. O sea, sí, sin ninguna duda. Tipo los Tony Hawk. Tony Hawk, eso es. Claro, era la época donde Sega era competidora directa de Nintendo, tío. Era una época bonita y había una esperanza ahí. Yo era más a fuego contra la Play, la Sega de esa época. Totalmente, bueno, totalmente. Sí, sí, sí. Pero pasó lo que pasó y ya está. Además, mira, tengo una anécdota buena. Como el otro día contó Solís en su vídeo de Apaga la Máquina con lo del tema de la GameCube. Un momento en el Corte Inglés que le quedaron la Dreamcast y yo me hice con otra totalmente nueva. Hostia. Y un porrón de juegos, pero tiradísimos de precio. Boa, tío. A 1000 pelas o menos. O sea que luego los revendí, claro, luego los he revendido muchos de ellos. Me quedo con los más icónicos. Joder. Qué rabia me daba a mí cuando se rompían las pestañitas azules de los discos, ¿eh? Ya, las cajas que eran de mira a mí no me toques, tío, sí, en las cajas. Ya. Tal cual. Las versiones japonesas son iguales, o sea que una puta mierda. Tú... Pues Adri, te miras, es que lo he buscado, un short que está por YouTube que se llama ¿Cómo romper Sonic Adventure CDX con una estatua? Luego ya te la miras. No lo he encontrado, pero si puedes pasarlo luego por el grupo de Telegram y le echamos lo paso después. Perfecto. Vale, vale. Pues nada, vamos a... Bueno, Hasler, ¿tú jugaste a Sonic Adventure en algún momento? No jugué en la época, lo jugué mucho después, es lo que tú dices, mucho después. Sí que me gustó, no me lo pasé y tampoco jugué demasiado. No lo tengo ahí en mi nostalgia como tú. Tú es que para ti Sonic es el lore de los lores que más te gustan y entiendes un montón y tienes una gran colección de Sonic y tal, pero con Sonic yo soy más clásico, yo me quedé un poquito más hacia atrás. Pero sí, yo reconozco que cuando me veía los anuncios de Dreamcast, me veía la revista, el VHS también, volvemos al VHS que salió de la primera, ¡buah! Y yo flipaba, yo quería la consola, yo la quería, lo que pasa es que pues en aquella época pues no pudo ser. Pues sí, lo que nos tocó sufrir muchas veces. Pues nada, creo que ya lo vamos a dejar aquí. Ahí tenéis esto del canal, si lo creéis. ¿Verdad? Sí, lo pero acabo. Vamos, me parece desastroso el estar jugando al Sonic Adventure para los putos Tamagotchis, ¿eh? Me parece desastroso. No, joder. Tú... Tío, esto lo puedes, yo no siento, tío. Yo tenía una edad y la edad era que me gustaban las putas mierdas de niño, es lo que hay. Hostia, vale. Pero escúchame. Esta es la única situación este año en la que voy a poder decir esto. ¿Sois todos los ancianos de mierda? Sí. Tal cual. Pero tal que cual. Yo recuerdo cuando empecé a escuchar Game Over en su día, una de las anécdotas que contaba el Funs era que él estaba enganchadísimo al puto sistema ese de los chaos. Y no sé si recuerdo, si estoy fumando yo demasiado o qué, pero recuerdo que contó una anécdota como que rollo que iba con la novia o no sé qué y él iba con el puto este y la novia le dijo, mira, vete a tomar por culo, no sé qué. O sea... Y estoy viendo esto de cómo romper el vídeo este que has pasado, el short. No sabía que era una estatua, pensaba que simplemente era un NPC súper mal diseñado, pero parece la estatua ahora, del alcalde. Ahora, no, ahora te lo mando porque es una estatua y he buscado el short en internet y efectivamente pues lo pone ahí, lo mando al grupo. Hostia, sí, lo ha pasado Fabián por el chat del este. Parece vale, básicamente pues ya está. Como que con la estatua puedes entrar con los otros personajes en la pantalla de Sonic del principio de la horca. Efectivamente, la que es exclusiva de Sonic. Hostia, chaval. Bueno, está curioso. Sí, tengo que más. Madre mía. Bueno, ya para acabar, dice Zacro. Para mí la Dreamcast era un animal mitológico que veía en el videoclub y en casa de mi primo. Ya ves. Pues nada, lo dicho. Yo en el Carrefour, cuando aún existían los kioscos estos con los mandos. Buah. Para jugar al Sonic. Yo un amigo que las tenía todas y tenía la Dreamcast y cuando fuimos a su casa por un cumpleaños, todos querían jugar a la Play y yo, no, pon la Dreamcast, quiero jugar, quiero verla, quiero no sé qué. Y él... Me la puso todo flipa porque obviamente le molaba y recuerdo ver ahí el Soul Calibur y el Resident Evil 3 y decir ¡Dios! Y la tenía jodida, no sé si tenía jodida el cable de vídeo o qué, pero no tenía sonido, pero solo viéndolo ya fue en plan, me corro. Pero bueno, sí, la verdad que... Un salto de la hostia. fue la polla esa consola. Pues nada, ahora sí que sí. Y sigue siendo, que están sí, sacando sí, sí. juegos todavía. Tal cual. Como la Mega Drive, la Dreamcast, las que más vivas están. Tal cual. Ya ves.